El canto y la palabra. Edición especial. Pequeñas historias de los sucesos culturales y musicales que nos marcan. Mis queridos amigos del canto y la palabra, tengo el gusto de presentarles a Nora Benaglia, cantautora nacida en La Plata, Argentina, pero radicada en Maimará, Jujuy, Argentina, desde hace más de 20 años. Música que nace desde ese territorio mutante y pendular. Es una de las compositoras destacadas de Argentina. Tiene 4 discos editados y 2 álbumes de música infantil. Como una artista integral, Nora también ha entrado en el mundo de la poesía y del teatro. Hoy les ofrezco su 7º trabajo llamado Agua. Es un proyecto sonoro realizado por la compositora que pretende acompañar desde el arte la defensa del agua como fuerza vital de la naturaleza. Su música es canción contemporánea, a la vez teñida del paisaje de la quebrada y llevada a un lenguaje de búsqueda personal y experimental notable en la música argentina actual. El álbum enlaza temas que rondan el universo del agua. Está integrado por 6 composiciones: Fulgor y Niña, donde resuenan ciclos de renacimiento y muerte, Anillo y Hecho a Mano, sobre todo el amor y la naturaleza como fuerzas creadoras, Reflejos y Agua Cantora, el agua y las mujeres pulsando la transformación. Los músicos que participaron junto a Nora son Milagro Nadalino Rioja en violonchelo, Ezequiel Ferrando Sazón en viola, Constanza Truco en viola, Matías Mealla Cigarán en viola, Fabiana Barraza en flauta, en sol y voz, Elio Gutiérrez en charango y ronroco, Franco Paredes en bajo eléctrico, Gavino Montaño en guitarra eléctrica y Caro Escobar, Jessy Carrasco, Dani García y Fabi Barraza en voces. Todos los temas fueron compuestos y arreglados por Nora Benaglia, excepto Edición de Anillo, de Franco Paredes, Elio, Franco y Gaby, que crearon sus propias partes en los temas en que participan. Escucharemos a Nora Benaglia desde su disco Agua del 2023, su tema Reflejos, con la voz de Elio Gutiérrez. Hola a la audiencia del canto y la palabra. Me llamo Nora Benaglia y llego a ustedes gracias al puente que me ofrece Alfredo Rodríguez. Vivo a Jujuy, en Maimara, en un pueblo pequeño, y estoy presentando este tiempo un álbum musical nuevo que se llama Agua, que está en todas las plataformas. Pueden escucharlo allí. Este álbum comenzó a gestarse en el año 2019 y bueno, poco a poco fueron avanzando y creciendo estas 6 canciones que se llaman Fulgor y Niña, las 2 primeras, que hablan de ciclos de renacimiento y muerte. Luego sigue Anillo y Hecho a Mano, donde las fuerzas del amor y la naturaleza son las que hacen la transformación. Y finalmente Reflejos y Agua Cantora, donde el agua y las mujeres son las protagonistas, las que pulsan la transformación. Este álbum, Agua, pretende sensibilizarnos ante la cuestión ambiental, quizá más desde lo poético que de lo político, pero sin duda el arte es político, aunque no sea explícito. Tengo muchos compañeros y compañeras que me sostienen en este trabajo. Y bueno, lo hemos presentado acá en Tilcara, en el medio de las permanencias de las comunidades en la ruta. Hubo 2 meses de corte de ruta por esta misma defensa del derecho al agua de los pueblos. Es el álbum más diverso en cuanto a formatos instrumentales, porque hay cuartetos de cuerdas, está en la caja copera, hay guitarras eléctricas, hay algún sonido electrónico. También diverso en cuanto a estilística, no se reconocen quizá géneros musicales como pueden ser el huayno, la samba, el blues, un candombe, sino que es música, como algún oyente me ha dicho, desgenerada. No es el nombre, le pone quien lo quiera, quien lo escuche puede poner el nombre que más le guste. Pero conceptualmente es el más íntegro. Nunca había hecho un trabajo en mis álbumes anteriores, este es mi 7º disco, nunca había hecho un trabajo donde me comprometo profundamente con una temática, como en este caso es la temática ambiental. Sé que Uruguay también ha tenido hace muy poquito crisis en la provisión de agua, sé que estamos en un mismo destino también, así que con mucho amor les comparto lo más lindo que tengo. Y bueno, a este país tan hermoso, tan amado, que conocí cuando viví en La Plata. Yo nací en La Plata, pero vivo aquí desde el año 97. Y espero que les llegue con toda la esperanza de que podemos transformar aún las cosas, entre todos y todas. Abrazo inmenso. Canto y la Palabra, edición especial. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, es para mí un placer presentarles a Andrea Andreu, cantautora de raíz, intérprete de música tradicional e instructora de yoga y meditación chilena. Posee una amplia preparación académica, la que ha sabido poner al servicio de ciertos conocimientos expresivos musicales que pertenecen a la sabiduría oral. En el año 2003 fue condecorada por la Rectoría de la Universidad de Chile como Mujer Generación Siglo XXI. Discípula de la compositora y folclorista Margot Loyola, ha publicado producciones fonográficas como Legado, álbum realizado junto a Margot Loyola, su maestra fundamental, Raíz, un disco de creación inspirado en los paisajes sonoros de Chile, y La Guitarra y sus Temples en Chile, Perú y Argentina, dedicado a la guitarra traspuesta, el que está acompañado por un librillo. Su constante trabajo la ha llevado a ofrecer conciertos didácticos, talleres y clases magistrales en reiteradas ocasiones en distintos territorios de Chile y países de América y Europa. Hoy les presento un adelanto de su próximo disco, El Cambio y las Siete Llaves. Este trabajo da cuenta a través de poéticos textos y originales arreglos musicales del evidente proceso de transformación que como sociedad se ha estado viviendo, en el cual no solo se está derribando obsoletos paradigmas y funcionamientos colectivos que hasta ahora no habían sido puestos en cuestionamiento con la fuerza multicultural que hoy se empuja, sino que también se propicia una transformación en la conciencia individual, donde se adoptan antiguas, nuevas formas de concebir la justicia, el bienestar y la conexión con la espiritualidad. Este disco proyecta la reflexión a través de 8 canciones inspiradas en la música oral que habita en Chile, como también algunos paisajes sonoros de otras latitudes que a lo largo de la historia han influenciado al cancionero tradicional chileno. Me comuniqué con Andrea Andreu y de esta forma ella nos comenta y nos explica en una forma muy amena en qué consiste el trabajo que se expone. El agradecimiento a ella por ya estar formando parte de esta gran familia del canto y la palabra para poder hacer llegar más lejos su mensaje y su música. Escucharemos a Andrea Andreu desde su disco El Cambio, las Siete Llaves, la canción Buenas Tardes, Compañera, una tonada en décimas con una atmósfera cercana al antiguo estilo. Esta creación nace desde la guitarra traspuesta, afinada por tercera alta, y desde el imaginario encuentro con Violeta Parra. Autora, compositora y voz de esta melodía es Andrea Andreu. La guitarra clásica está ejecutada por Jorge Cárcamo Soto, la viola por Danca Villanueva Bono y el contrabajo por Rodrigo Ugarte Pavés. Hola Alfredo, gusto saludarte. Mira, por acá Andrea Andreu, y enviándote este mensaje para contarte un poco sobre el trabajo que estoy realizando, este último álbum que está pronto a ver la luz y pronto a nacer, que se llama El Cambio y las Siete Llaves. Es un disco que está compuesto por 8 canciones y 7 llaves. La temática troncal de todo este disco tiene que ver, justamente como dice el nombre, sobre el cambio, puesto que el cambio es más bien un estado permanente. No es algo que debiéramos esperar en ciertos momentos de nuestra vida, sino que está presente a lo largo de toda la vida. Creo que es la única certeza que tenemos en esta experiencia humana viviendo en la Tierra. Podemos experimentar procesos de cambio muy pequeños hasta otros muy desafiantes, donde debemos romper ciertas estructuras para poder liberar, sanar, aprender, avanzar, muchas veces salir de la zona de confort para poder arriesgarse a perseguir lo que nuestro interior necesita. Todo esto a nivel individual, como también a nivel grupal, a nivel social, a nivel humano, etcétera, o sea, desde lo más micro a macro. Las siete llaves, creo que son ciertos aspectos representados en llaves que nos hacen sobrellevar todas estas situaciones de cambio. Son poderes o habilidades que están dentro de nosotros, de todos nosotros, que habitan ahí, pero necesitamos activarlas o recordarlas. Y por eso están llamadas a través de estas llaves. Y estos aspectos son, por ejemplo, el amor, la sanación, la igualdad, la justicia, la memoria, entre otros. Y cada una de estas llaves está representada con una adivinanza que está escrita en estructura de décima. Lo distinto de estas décimas, adivinanzas, llaves, es que no están incorporadas dentro de las canciones, como comúnmente solemos escuchar algún verso en la introducción de una canción o en la parte instrumental entre medio de una canción, sino que más bien son tracks distintos, puesto que funcionan como puentes que van abriendo portales sonoros o uniendo también mundos sonoros. Y la música que contiene este disco está inspirada en formas musicales que habitan en nuestro territorio chileno, pero que también se reconocen en estas formas musicales ciertas influencias más antiguas, quizás influencias sonoras o espacios sonoros que se desarrollaban antes de llegar a nuestro territorio nacional. Entonces, por eso que no es extraño escuchar una canción que tiene aires de habanera arábica, más o menos, y que se transforma en bolero, una rumba española que se mezcla un poquito con la salsa. Eso yo creo que podría ser como lo más distinto de todo lo que yo he hecho. Pero también podemos encontrar un vals en décimas con guitarra traspuesta, una tonada en décimas, un canto con caja chayera a voces femeninas, otro vals con estilo más criollo que tiene también unos coqueteos con el tango, otra canción a voces femeninas y percusión que es una, son coplas de coleo acompañadas también por castañuelas. Todo esto responde a un trabajo de creación íntegramente dirigido por mí, donde también participan otros músicos, destacados músicos chilenos que interpretan, bueno, el contrabajo, el piano, dos guitarristas más, violín, viola, percusiones y coros. Por tanto, este es un disco, al igual que otro disco, el disco Raíz, que también es de creación, con timbres sonoros bastante diversos. También hay un romance que cuenta la historia de un femicidio chileno que han tratado de ocultar, de la compositora de Una pena y un cariño. Bueno, la invitación está hecha a que visiten mi cuenta de Spotify y todas las plataformas de reproducción, mis redes sociales, para que puedan acceder a las entradas de este disco que se va a lanzar en vivo en un concierto en la Sala Máster el viernes 7 de noviembre. Y también para que puedan ir escuchando los sencillos que hemos ido entregando poco a poco. Un abrazo, muchas gracias. Compañera, he querido agradecerle. Hoy he venido a ofrecerle mi guitarra cancionera. Contarle bien yo quisiera lo que aquí ha sucedido en este país perdido, entre montañas y mar, el que quiso usted dejar por su esmero incomprendido. Imagínese, Violeta, que el camino lo han surcado, el campo pavimentado y han agotado las vetas, han creado viles tretas por privar nuestra semilla, nuestro mar que ya no brilla ni alimenta al pescador, obran las voces clamor por nuestra gente sencilla. Familias, los amantes tejen nidos pasajeros, porque sigue el extranjero adueñándose triunfante sus miradas y semblantes, llevan gravitas el saber que entregó como un deber con pasión y con sentido. Cogollitos bien floridos ofrendo a toda la gente que también su ausencia siente, pues por eso vitoreamos, Violeta Parra aclamamos, Violeta Parra presente. El canto y la palabra, edición especial.